Hoy estamos a martes, es el quinto día de entrenamiento de esta cuarta semana en el que nos estamos entrenando para la gestión del estrés y del malestar emocional, para que en nuestro interior haya mucha más calma, mucha más paz. En realidad estoy compartiendo contigo técnicas milenarias explicadas con un lenguaje del siglo XXI. En esta semana nos estamos focalizando en dos cosas. Nos estamos focalizando en usar conscientemente una técnica de higiene emocional, igual que usamos conscientemente el cepillo de dientes, la ducha o el váter para hacer una higiene física. Tenemos que tener alguna herramienta, alguna técnica concreta para hacer una higiene emocional. Y la segunda cosa en la que nos estamos focalizando esta semana es en percibirme a mí, percibir al yo, como una presencia, como un testigo, que se da cuenta de lo que piensa, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente, pero que no se identifica con ello. Porque yo no soy lo que pienso, no soy lo que veo, no soy lo que escucho, no soy lo que siento. Yo soy la conciencia que se da cuenta. Y en el ejercicio de hoy va a ser algo muy sencillo. Te voy a pedir que hagas unas paradas, las paradas 5, 6, 7, 8, no sé, 9 a lo largo del día, de un minuto. Y en esas paradas de un minuto simplemente pares. Si puede ser, vayas al lavabo o a un sitio donde haya un espejo. Y durante ese minuto te voy a pedir que respires con calma mientras te miras al espejo. Te miras al espejo, a los ojos, respirando con calma, intentando ver a través de tus ojos, estás tú mirándote a los ojos, cómo en realidad este cuerpo es solo un vehículo y tú eres la conciencia que se da cuenta de estarte viendo. El ejercicio es tan sencillo como estar un minuto respirando con calma, mirándote a los ojos en el espejo. Y verás que, no es seguro, pero para muchas personas va a ocurrir algo muy curioso. Se van a dar cuenta que ese cuerpo que está ahí delante es el cuerpo que usan, pero que no son ellos. Que lo que yo soy es esta conciencia que se da cuenta. Que yo soy una especie de conductor de este cuerpo. Que mi cuerpo es un vehículo, pero que yo no soy mi cuerpo, igual que no soy lo que este cuerpo siente, igual como no soy los sentimientos, ni los pensamientos, ni tan siquiera lo que hago, lo que veo, lo que escucho. El ejercicio de hoy es muy sencillo. Paras unas cuantas veces. Yo te sugiero que, como ya te lo he dicho más de una vez, que programes en el teléfono móvil una serie de alarmas y cuando suena, con discreción, pues marchas un minutito, si puedes ser a un sitio donde haya un espejo. Si no, pues siempre podrías utilizar la cámara del móvil y te miras a los ojos. Pero te sugiero, más que la cámara del móvil, porque la imagen es muy pequeña, mirarte en un espejo porque la imagen es a medida real. Mirándote a los ojos, respirando profundamente, intentando verte a ti. Y verás que tú eres el que comprendes, tú eres el que ves y que el cuerpo está ahí. Es una sensación curiosa, pero yo no soy este cuerpo. No te pido que creas, te pido que hagas el ejercicio. Y luego cuando salgas del lavabo, cuando termines este minuto, te pido que sigas haciendo tu vida cotidiana, tu vida normal, pero poniendo el máximo de atención en ti, poniendo el máximo de atención en este espacio que tú eres, en este testigo que tú eres, que se da cuenta de... que se da cuenta de todo, que es un espacio de comprensión, un espacio en el que se produce la vida, un espacio en el que se produce la comprensión, se produce la visión, se produce la escucha, se produce la percepción, pero tú eres el espacio, tú eres el conductor, tú eres el que se da cuenta. y sigas manteniendo esa, a lo largo del día, si puedes, la atención en ti como este yo que se da cuenta. Y esta noche, cuando vayas a dormir, si puedes, cuando te pongas en la cama, imagínate que estás en aquella tienda de campaña, aquella visualización que hicimos en el desierto, andando por la tienda de campaña, que estás dentro de la tienda de campaña, cerrada, cerrado, protegido, mientras afuera ocurren cosas, y te puedes dormir ahí, desde estando dentro de la tienda de campaña, incluso si quieres, estando dentro de la tienda de campaña, puedes abrazar al niño o a la niña que fuiste, diciéndole que la quieres, que la amas, que es una niña maravillosa, que es un niño maravilloso, que tiene derecho a ser quien es. Ya ves que el ejercicio de hoy es muy, muy sencillo. Por cierto, hoy es martes, y entonces es hoy, si quieres, y estás haciendo este curso en directo, es decir, en abril de 2021, pues puedes venir a la sesión en directo que haremos, y si no, no te preocupes porque estará grabada y a tu disposición en diferido. Pues que tengas un día muy hermoso y mañana, si quieres, que empezaremos la quinta semana, nos volvemos a ver.